Yeah, yeah. Oh, la Saro. Fer Jiménez. Va. Ey, ey. Siéndote sincero, yo no quiero eso. Quiero que te enredes en mi juego. No quiero problemas, solo cosas buenas. Y que esta canción mueva tus caderas. Esto se baila ahí con vos. Y si lo quieres pegado voy. En esta noche pa' ti yo estoy. Cuando tú quieras contigo voy. Esto se baila ahí con vos. Y si lo quieres pegado voy. En esta noche pa' ti yo estoy. Cuando tú quieras contigo voy. Afuera la pena, la noche está plena. No te quedas fuera, hoy nadie te frena. Nena, si tienes problemas por resolver, es momento que no te deje caer. Traigo cosas buenas, nena, siente como el ritmo suena. Si ese bobo te pelea, dile que se queda afuera. Eres fuego que quema, ma. Si está bien buena, no sabe nada. Eres fuego que quema, ma. Si está bien buena, no sabe nada. Esto se baila ahí con vos. Y si lo quieres pegado voy. En esta noche pa' ti yo estoy. Cuando tú quieras contigo voy. Esto se baila ahí con vos. Y si lo quieres pegado voy. Hasta tu pose, venga pa' mi brazo y que repose. Estamos endiablados, vamos a darle hasta las 12. Yeah. Mira, mira, mira que veloce. Ey. Mi cuarto es tuyo pa' que lo goce. Mami, mi deseo es bailar pegado. Oh. Mira cómo mueve, estoy hipnotizado. Yeah. Siento todo ese fuego, ven conmigo. Ahora sí me siento bendecido. Ey, va. Besos de su boca, octava maravilla. Estoy acelerado, baby, vamos toda milla. Ella lo mueve conmigo y sin ningún problema. Pa' curar esa pena, escucha todos mis temas. Todo pa' abajo suena, ojos de canela. Ya, un flow de favela, brr, un telón modela. Mueve, mueve, nena, nunca estoy confundido. Siempre para adelante, nunca yo retrocedido. Se baila ahí con vos. Y si lo quieres pegado voy. En esta noche pa' ti yo estoy. Cuando tú quieras contigo voy. Esto se baila ahí con vos. Y si lo quieres pegado voy. En esta noche pa' ti yo estoy. Cuando tú quieras contigo voy. Siéndote sincero, yo no quiero eso. Quiero que te enredes en mi juego. Esto se baila ahí con vos. Y si lo quieres pegado voy. En esta noche pa' ti yo estoy. Cuando tú quieras contigo voy. Esto se baila ahí con vos. Y si lo quieres pegado voy. En esta noche pa' ti yo estoy. Cuando tú quieras contigo voy. Dímelo, me, yeah, yeah. Lázaro, Lázaro. Fer Jiménez. Ey, ey, va. Dímelo, me. Dímelo, me, yeah. Cuando quieras, oh, contigo voy.